Hola, esta es la segunda lección de este primer trimestre de 2021. Antes que nada, te deseo un feliz año nuevo. Estamos estudiando el libro del profeta Isaías. El tema de esta semana es crisis de liderazgo. Y empiezo con el versículo para memorizar de la semana, Isaías 6, versículo 1, que dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La lección de esta semana trata sobre esta crisis de liderazgo que Judá vivía en este periodo, ¿no? Y los tristes resultados que siguieron a esta crisis. La lección menciona esta afirmación atribuida a Confucio. Él dijo: Un pueblo que ya no confía en sus gobernantes está realmente perdido. Aquí habla de la importancia del liderazgo, ¿no? Casi siempre las grandes crisis en una organización, ya sea una corporación de negocios, una institución, un equipo de fútbol o una nación, casi siempre estas grandes crisis comienzan con una falta de liderazgo, una falta de un buen liderazgo. Sin liderazgo no hay una cooperación adecuada, no hay armonía de acciones. Sin liderazgo los conflictos internos y externos aumentan, los valores se distorsionan y se pierde el propósito de esta organización o de esta corporación. Así que cuando estudiamos las crisis de liderazgo en el pueblo de Dios en el pasado, debemos aprender lecciones importantes para el pueblo de Dios en el presente. Y yo te pregunto una cosa. ¿Es posible que la iglesia de Dios hoy también atraviese crisis de liderazgo? Hay una postura que parece muy piadosa. Dios está a cargo de su iglesia. Como si eso fuera una garantía de la infalibilidad del liderazgo humano. Y eso no es cierto, no es verdad. ¿Sabes? Si por un lado debemos tener cuidado de no tomar una postura crítica y negativa hacia los líderes del pueblo de Dios, por otro lado, no podemos ser ingenuos al pensar que ellos están exentos de cometer errores y de ser advertidos por ellos. Creo que esta idea equivocada de Dios está cuidando y no va a pasar nada malo, ¿no?, se vuelve muy peligrosa cuando hace que los propios líderes se sientan por encima de toda sospecha, ¿no? Las grandes desviaciones de los líderes del pueblo de Dios en el pasado deberían servir como una advertencia para que seamos conscientes de la posibilidad de grandes desviaciones hoy también. La lección de esta semana nos enseñará mucho sobre este tema que es tan importante y a la vez tan delicado para nuestros días también hoy. El título de la lección del domingo es El rey ha muerto, larga vida al rey. El versículo inicial del estudio de esta semana, Isaías 6, versículo 1, comienza así: En el año que murió el rey Usías. En la secuencia del capítulo 6, el profeta describe una gloriosa visión que tuvo de Dios sentado en un trono alto y sublime, rodeado de serafines que tenían seis alas, ¿no?, lleno de poder y gloria. Una visión de Dios en su gloria y santidad. Y luego el profeta Isaías se siente inferior, completamente indigno y perdido ante Dios. Ahí es cuando él pronuncia estas palabras en el versículo 5. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos el Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, con este sentimiento, ¿no?, en esta situación, uno de los serafines toca la boca del profeta con un carbón encendido y dice: Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Y cómo comienza el capítulo 6, la historia de esta visión? Comienza con las palabras: En el año que murió el rey Usías. Tú sabes que el orgulloso rey Usías fue el que sufrió de lepra por haber ofrecido incienso en el templo. Él no podía hacer eso porque él no era sacerdote. Él se acercó a Dios lleno de orgullo y vanidad. Y me gustaría destacar aquí dos lecciones importantes. Primero, la degradación del líder promueve la degradación de los seguidores, de los liderados. En el capítulo 1 se describe al pueblo de Judá como enfermo, lleno de llagas, ¿te acuerdas? Desde la planta del pie hasta la cabeza. Y esta condición espiritual del pueblo era un reflejo de la condición espiritual del rey, del líder. Y la segunda lección que podemos tomar en todo eso es la siguiente. El orgullo precede a la caída. Debido a su arrogancia, debido a su orgullo, a su vanidad, Usías fue afectado por la lepra, ¿no? Por lo que tuvo que dejar el trono y vivir entre leprosos, desterrado de la sociedad. El orgullo precede a la caída. Y vemos aquí el contraste, ¿no? Entre la actitud del rey Usías hacia Dios y la actitud del profeta Isaías. Usías se acerca a Dios para ofrecer incienso, pero él está lleno de sí mismo y lo hace a su manera, confiando en sus méritos, en su posición, ¿no? En sus prerrogativas como rey. Y por eso es rechazado y castigado. Isaías se siente indigno y se acerca a Dios con humildad, desconfía de sí mismo. Por eso es perdonado y santificado. Y por eso yo te pregunto, ¿cómo te sientes espiritualmente ante Dios en este momento? ¿Te sientes pecador, indigno, no merecedor del favor divino? Quizás la memoria de tus errores te haga sentir mal, te haga sentirse perdido. Te digo, este sentimiento indica que estás en la condición esperada por Dios para que Él pueda tocar tus labios con el carbón encendido de su altar, ¿no? Y transformar tu vida también. La lección del lunes se titula Santo, Santo, Santo. En esta visión del profeta Isaías, descrita al comienzo del capítulo 6, él ve al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y los serafines gritaron, Santo, Santo, Santo. Yo ya he comentado aquí un poco sobre esta gloriosa escena, ¿no? De la visión de Isaías. Pero ahora quiero destacar un aspecto importante de esta visión. Es que Dios está en un trono alto y sublime en el templo. Fíjate cómo esta visión encaja perfectamente en el contexto de la nación. El rey Usías había muerto. La gente estaba completamente fuera de los caminos de Dios. Isaías podría sentirse desanimado y desalentado en medio de una crisis nacional sin esperanza de restauración, de restablecimiento. Pero en este momento de crisis, Dios se muestra al profeta en un trono alto y sublime en el templo. Esta imagen de Dios en su trono en el templo, ¿sabes qué significa? Significa que Él, Dios, tiene el control de todas las cosas. La nación está desviada y la gente está en completa rebelión contra Dios, pero eso no significa que Dios haya perdido el control. Incluso hay una declaración similar en el libro de Habacuc, muy conocido de nosotros, ¿no? Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En muchas iglesias este texto se usa para que nadie hable dentro de las iglesias, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso. El Señor está en su santo templo. Significa que Dios está en el control de todo. Dios permanece soberano y Señor de la situación. Ahora mira lo siguiente, un aspecto importante. El hecho de que Dios tuviera el control no evitó las desviaciones de su pueblo, no impidió la apostasía del rey, no evitó la apostasía de la nación. Es decir, el hecho de que Dios tenga el control no limita la libertad de elección de las personas. Por eso yo destaqué en la introducción de la lección de sábado, ¿no? Que nosotros, líderes de iglesia, pastores, administradores de la iglesia, no estamos exentos de cometer errores. Creo que uno de los peligros serios que rodean a nuestra iglesia, ¿no?, y que viene como resultado de una institucionalización excesiva, es el peligro de pensar que estamos protegidos por Dios de cometer errores y tomar decisiones equivocadas. El cuidado de Dios por su iglesia no la libera del error humano. El cuidado de Dios se revela en la forma en que Él cumple sus propósitos a pesar de los errores y fracasos humanos. Esta conciencia debe llevarnos a una actitud de más dependencia de Dios y más humildad para reconocer nuestras limitaciones y estar más abiertos a las advertencias que el Señor nos da a través de las circunstancias y muchas veces a través de las personas. Pero ante toda la crisis ahí de Judá, sin duda fue un alivio para el profeta Isaías ver que el Señor está sentado en un trono alto y sublime. El Dios está a cargo y cumplirá sus propósitos en la vida de su pueblo y en nuestra vida individualmente también, si así lo permitimos. Lección del martes. Nueva personalidad. Está basada en Isaías capítulo 6, versículos 5 al 7. Esta visión de Isaías que estamos estudiando esta semana nos lleva directamente, ¿no?, al ritual del santuario, específicamente al día de la expiación. Recordemos aquí algunas cosas. Primero, solo el sumo sacerdote podía entrar al santuario y ofrecer incienso, ¿no?, adentro. Y hemos visto en el estudio de esta semana que el rey Usías entró al templo para ofrecer incienso. Y por eso fue severamente castigado por su acto. El sumo sacerdote es el que podía hacer esto. Él cogía brasas del altar para encender el incienso. Ahora, mira la visión de Isaías. Él describe la escena del templo, ¿no?, y afirma haber visto al Señor. Y él sabía que solo el sumo sacerdote podía presenciar esta escena en el ritual típico, ¿no?, del santuario. Por eso él dice, versículo 5, «Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos». Pero luego lo que sucede es que el ángel que está ahí toma un carbón encendido, una brasa del altar, y toca con ella los labios del profeta. Mira eso. En el ritual del santuario, el sumo sacerdote cogía las brasas del altar para encender el incienso. Aquí el ángel usa una brasa para encender al profeta. Mira, aquí en esta visión, el incienso es el mismo profeta Isaías. Y cuando él dice de sus labios, ¿no?, los labios no solo significan su boca o sus palabras, sino su persona. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo que la boca habla de lo que está lleno el corazón? ¿No? Los labios impuros significan corazón impuro. Y él fue santificado por las brasas del altar. Él, el profeta Isaías, es el incienso que perfumará al mundo con el mensaje de Dios. Y aquí dos puntos importantes. Primero, él fue purificado por la brasa, el fuego. Y el fuego es un símbolo de purificación en la Biblia, ¿no? Y el fuego purificador de Dios a menudo aparece en nuestra vida a través o en forma de pruebas. Así que toma eso en cuenta, ¿no? Las grandes pruebas de la vida son las grandes oportunidades para nuestra purificación, para nuestro crecimiento espiritual. Segundo punto, antes de ser enviado a predicar a otros, el mismo Isaías necesitaba ser purificado, santificado. Eso nos muestra que nuestro testimonio, nuestra predicación, tendrá un efecto transformador en la vida de las personas en la medida en que nosotros mismos hemos sido transformados, ¿no?, por esta brasa viva del altar de Dios. El título de la lección del miércoles es comisión real basada en Isaías 6, versículo 8, que dice así: Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías fue purificado, santificado por las brasas del altar que tocaron sus labios. Luego él es enviado como embajador de Dios. Y la respuesta de Isaías ha sido una inspiración para miles de personas en todo el mundo y en todas las épocas. Un día yo mismo me sentí llamado por Dios para predicar el Evangelio. Y esa también fue mi respuesta, ¿no? Señor, heme aquí, envíame a mí. Los primeros capítulos de Isaías nos muestran que él ya había sido llamado a ser profeta antes de esta visión. Pero aquí hay una confirmación de su aceptación al llamado de Dios. Y ahora con una condición diferente. Ahora había sido purificado por las brasas del altar de Dios. Su aceptación fue inmediata y completa. A diferencia de Moisés, por ejemplo, quien respondió cuando fue llamado por Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él vaciló. A diferencia de Jeremías, que también titubeó cuando fue llamado por Dios, dijo, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Pero con Isaías fue diferente. Su respuesta fue, heme aquí, envíame a mí. En este versículo tenemos una pregunta y una respuesta. La pregunta de Dios, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y la respuesta de Isaías, heme aquí, envíame a mí. Tanto la pregunta como la respuesta se basan en el mismo fundamento, la purificación del profeta. Fue solo después de que Dios perdonó a Isaías que el Señor lo llamó. Debido a que fue perdonado, Dios pudo hacerle el llamado. Y debido a que fue perdonado, Isaías pudo cumplir al llamado de Dios. Así que la obra de Dios en nuestra vida siempre es completa. El llamado que Él tiene para cada uno de nosotros no se hace en base a la meritocracia, ¿no? Arreglas tu vida, abandona tus pecados y yo te voy a dar una misión para cumplir un llamado importante. No es así, ¿no? Es Dios mismo quien nos purifica, ¿no? Quien nos ofrece el perdón y la transformación que nos capacitarán para recibir y cumplir a su llamado. Y esto es maravilloso. Sabes, tú no tienes idea de las cosas extraordinarias que Dios quiere hacer en tu vida, en primer lugar, y a través de ti, en la vida de otras personas. Busca el perdón y la purificación que el Señor te ofrece y responde a Él como lo hizo Isaías. Señor, heme aquí, envíame a mí. Lección del jueves. Terrible apelación, basada en Isaías 6, versículos 9 al 13. Este pasaje contiene el mensaje que Isaías debía predicar al pueblo, ¿no? Cuando Dios le llamó, él dijo, heme aquí, envíame a mí. Y Dios le dio el mensaje. Y aquí en este texto, te digo, es un texto difícil de las Escrituras. Mira el mensaje que Dios dio a Isaías. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué mensaje más raro, ¿no? En lugar de dar un mensaje para restaurar la vida espiritual de las personas, ¿predicaría Isaías un mensaje para endurecer aún más a sus corazones? Parece confuso, ¿verdad? Bien, te lo explicaré usando una ilustración. Respóndeme. El calor del sol endurece o ablanda la materia? ¿Qué me dices? La respuesta correcta es, depende de la materia, por supuesto. Coloca una porción de mantequilla sólida al sol y ella se derretirá. Coloca una porción de arcilla suave y húmeda al sol y se quedará dura, casi como una roca. Así también funciona con la palabra de Dios en el corazón humano. Si la persona recibe el mensaje con un corazón humilde, ¿no? una mente abierta, el mensaje sensibilizará y salvará. Pero si la persona escucha el mensaje de la palabra de Dios y lo rechaza, su corazón se volverá aún más duro e insensible. Acuérdate en el Éxodo, ¿no?, que se dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Esta expresión aparece 9 veces en el texto, pero también hay 9 ocurrencias de que fue el mismo Faraón quien endureció su corazón. Entonces, decir que Dios endureció su corazón es solo un recurso literario para mostrar el efecto del mensaje de Dios en el corazón de Faraón. Debido a que rechazó el mensaje, su corazón se endureció. Pero como el mensaje fue enviado por Dios, se dice que Dios ha endurecido su corazón. Aquí en la historia de Isaías, lo que sucede es que Dios solo está previendo el efecto del mensaje en los corazones de esas personas. Dios envía un mensaje severo, por cierto, ¿no?, pero no es un mensaje para condenarlos, sino para impactarlos y llevarlos al arrepentimiento. Para mí, el mejor ejemplo de este recurso usado por Dios, ¿no?, que de usar amenazas a veces, el mejor ejemplo de esto es el mensaje del profeta Jonás a Nínive, ¿te acuerdas? Jonás anunció la destrucción de la ciudad, pero la reacción del rey, del pueblo, fue positiva. Ellos se volvieron a Dios en arrepentimiento y Dios los preservó. Así que vemos que hasta en las amenazas de Dios podemos ver una oportunidad para el arrepentimiento, ¿no?, para el perdón. Por eso no tenemos que desesperarnos ante las amenazas de juicio de Dios, sino ver en ellas una forma diferente de Dios nos invitar al arrepentimiento. Nínive fue amenazada y preservada. Sodoma, a su vez, no fue amenazada y fue destruida. Para aquellos que están cerca, Dios llama con promesas. Para los que están lejos, Dios llama con pruebas. Y para aquellos que están fuera de su alcance, Dios no llama. Así que lo que me preocupa no son las amenazas de Dios, sino su silencio. Hasta mañana.